Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Debería haber una rebajita para todos los sorprendidos por el alcoholímetro que demuestren buen humor. El licenciado Jesús Silva Herzog lo tiene. Me llamo Chucho y estoy desempleado, dijo al llegar a El Torito, la cárcel, a donde llevan a quienes son detenidos por no pasar la prueba del endemoniado aparatito. Algunos reporteros lo describen como tranquilo, como jovial. De hecho, les dijo que estaba dispuesto a pasar ahí las 20 horas de la pena que su falta ameritaba, aunque luego recordó que tenía pendiente un partido de tenis temprano, tramitó un amparo y salió quedando a deber unas 10 horas. Ahora no más falta que también haya perdido el partido. Don Jesús Silva Herzog tiene buen humor y lo demostró desde que, siendo secretario de Hacienda al final del sexenio de José López Portillo y al principio del de Miguel de la Madrid, se refirió a una de las peores crisis económicas que hayamos tenido como un simple problema de caja. Luego, cuando fue candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal por el PRI, un día que realizaba una gira de campaña por la ciudad a la que quería gobernar, se perdió en una colonia remota y lo confesó con franqueza y sin dramas, sonriente. Hay que tomar en cuenta que la ciudad ya era muy grande. Al llegar a El Torito, don Jesús pudo ostentarse como influyente y hablar de los cargos que ha ocupado, pero no lo hizo. Pudo decir que no solo fue secretario de Hacienda, sino también secretario de Turismo, embajador de México en los Estados Unidos, embajador en España, director de Infonavit. Hasta podría haber argumentado, sin mentir, que habría podido llegar a ser presidente de México. Mire, recuerdo que eran los días en que el presidente de la Madrid buscaba en el posicionamiento de los astros y en las entrañas de las aves la respuesta sobre a quién confiar el destino de México al terminar su mandato. Salió de gira internacional con varios de sus secretarios, entre ellos Silva Herzog, quien apenas despegó el avión presidencial, se metió a un baño, se quitó el traje, la camisa y la corbata y salió vestido con unos inolvidables pants de terciopelo rojo fuego que obligaban a parpadear. No, los demás funcionarios a bordo festejaron su idea, pero apenas se dio la vuelta comenzaron a correr entre la prensa, cuchicheando la rola de que eso era una gravísima falta, aparecer así ante el presidente, cuando ni siquiera éste se lo permitía a sí mismo. Todo esto se podría ver hoy como una estupidez, y lo era y lo es. Pero en aquel entonces, hombre, con los presidenciables como microbios bajo el microscopio, la falta de respeto a la investidura presidencial se hurgaba o se inventaba. Finalmente el elegido fue Carlos Salinas de Gortari, y no por los pants, sino, como me confió el entonces ya expresidente de la Madrid, por rápido e inteligente. Cuando fue detenido en San Ángel, Chucho, el desempleado, había tomado un martini y una copa de vino. Después de todo lo que manejó en sus cargos públicos en las secretarías, manejaba ahora un bochito amarillo. Lo honrado le viene de herencia, y además, como les digo, tiene muy buen humor. Francamente, en vez de hacer que pague las 10 horas de Torito que le faltan, deberían darle una medalla. No abundan los exfuncionarios así. Hoy puede ser un gran día y mañana también.